que sigue la competición una vez que finalizada la competición para las junior femeninos del Cabo brillantemente en el Rincón de la Victoria, eliminadas en esos cuartos de final. Ya hablábamos ampliamente el viernes sobre lo que ha sido este campeonato de Andalucía, el último para un equipo femenino ubriqueño, puesto que ahora mismo lamentablemente no hay ninguna generación, no hay ningún equipo que siga al junior femenino, no van a tener ese relevo, al menos de forma inmediata. Nos queda por lo tanto hablar del provincial senior, del que le queda todavía una jornada por disputar, que tendrá lugar ya después de Semana Santa, y posteriormente esa final a cuatro, donde ya tenemos a cuatro equipos, además del Cabo, al DKV Jerez, al Club Baloncesto Alcalá y sin duda al favorito, a la Asociación Deportiva Las Canteras. Pero esto se ha logrado, el pase del Cabo, del Fercade Cabo a esa final a cuatro, este sábado se conseguía matemáticamente gracias a la victoria sobre el conjunto de Murcia Chiclana, que apuraba sus opciones de entrar en esa final a cuatro. Vamos a conocer un poco más con el delegado del Fercade Cabo, con Pepe Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por ese reconocimiento de tus compañeros a esa labor silenciosa, que llevas a cabo en el equipo y que, bueno, de alguna manera han sabido agradecer con un bonito gesto, ¿eh? Sí, se lo tengo que agradecer a todo el equipo, porque lo tuvieron muy bien callado toda la celebración y me entregaron la placa y también me dieron una foto donde están todos ellos en el equipo, y además se lo tengo que agradecer mucho. Ese acto tuvo lugar en el descanso del partido que vamos a comentar entre el Fercade Cabo y el Murcia Chiclana. Por lo pronto, lo primero es el objetivo cumplido con el que se planteó la temporada, que es la clasificación para la final a cuatro gracias a esa victoria el pasado sábado, ¿no? Sí, ya lo teníamos, ya las semanas anteriores lo teníamos ya un poquito mejor. Y ya en esta lo conseguimos de todo por todo ya. La verdad que en este partido no era tan fácil como se planteaba, porque Chiclana todavía tenía opciones matemáticas, escasas, muy pocas la verdad, pero bueno, todavía matemáticamente era posible de meterse en la final a cuatro. Y como tal, pues vino Brique, ¿no?, a hacer su partido y a intentar dar la campanada. El equipo de Chiclana venía además con 7 jugadores, pero de los 7 que vinieron eran los buenos de ellos. Y así lo estuvimos viendo, que venían jugadores como traían un pivo, que era el número 10, que nos metió el solito 20 puntos. O sea, que venían bien preparados y a intentar todo lo posible para poder conseguir entrar en la final a cuatro. Bueno, tenía que apurar todas sus opciones, que era vencer ya todo lo que le quedaba, y que tanto vosotros como o Alcalá, uno de los dos fallara, pero la verdad es que este fin de semana ni falló Alcalá, y menos fallasteis ustedes, que vencisteis a ellos, que ya ahí se incumplía pues todas las opciones que podía tener el conjunto chiclanero, que como tú comentas, vino Brique con pocos componentes, pero con sus jugadores clave. Y bueno, viendo eso estaba claro que el primer objetivo era desgastar, ¿no?, a los rivales a base de un ritmo alto que no pudieran aguantar. Eso es lo que se intentó desde un principio. Y además, si vemos los parciales de los primeros cuartos, lo hicimos muy bien, porque en el primero ya le metimos 20 y ellos lo dejamos solamente a 14, y en el segundo le metimos 21 y lo dejamos a 15. O sea que no estaba saliendo la cosa muy bien. Pero ellos ahí estaban aguantando como jabatos. No había manera de alearse. Lo máximo que llegamos creo que fueron de 15 puntos y de ahí ya no pudimos subir más, pero teníamos el partido bien controlado. La verdad es que, como tú comentas, le imprimiste ese alto ritmo, pero no se lograba romper el encuentro. Ahí parecía a lo mejor que en el tras el descanso, que ya en ese tercer cuarto se podía romper el encuentro, viendo lo que habían sido los dos primeros periodos. Pero la verdad es que apretaron en esos dos cuartos y, bueno, fueron redujeron la diferencia, pero ahí se acabó todo, ¿no? La verdad que, aunque estuvieron ahí cerca, el resultado nunca peligró. No, pero de ninguna manera peligró el resultado. Nosotros veíamos que lo máximo que se podían acercar era 9 u 8 puntos, pero en ese momento empezaban a anotar nuestros jugadores y no había manera de que ellos se acercaran a más puntos. Bueno, la verdad que minutos para todos los jugadores del Fercade Cabo, todos aportando en distintas facetas, y lo mejor sobre todo que parece que ya vais recuperando efectivo en estas rectas finales, cuando sea, podemos decir que Juan Luis es cuando ha podido disponer de su plantilla entera, ¿no? Esta es la mejor noticia que tenemos, que ya cuando vamos a llegar a lo importante de la liga, es cuando vamos a tener a todos los jugadores, y además están en buena condición física, están todos. Pepe, después de varios vaivenes que habéis tenido ahí en la segunda vuelta, ¿tú crees que llega el equipo en el mejor momento entonces a esta fase final, digamos, a este último partido de liga que queda pendiente y a lo que será la final a 4, o se ha estado a un ritmo alto en esa primera vuelta que será difícil igualar? No, si te fijas, nosotros por ahora hemos perdido los mismos partidos que perdimos en la primera vuelta, que no es que hayamos hecho otra cosa diferente, sino que están los equipos que ya nos conocen mejor también. Juan Luis ahí ha estado dando mucha caña, los tiene preparados a los jugadores muy bien físicamente, y con Juan de entre los dos lo tienen el equipo, y yo creo que vamos a estar muy bien preparados para la final a 4 ahora. Bueno, eso lo primero que nos da una idea de que se ha estado trabajando bien, porque ya decimos, si logra llegar el equipo en su mejor momento en esa final a 4, y además, no solo eso, sino en una trayectoria, digamos, ascendente, ¿no? Al menos de juego. Resultados son los mismos, pero la imagen que está dando el equipo. Sí, ahora mismo, se están viendo los resultados, pero la imagen de los jugadores y todo eso se está viendo que están muy bien físicamente ahora, ¿sabes? Y creo que llegamos en un buen momento, porque además yo creo que Juan Luis la ha planeado para esto, para llegar ahora, en esta fase de la 4, para llegar en el mejor momento para competir. Yo cuando te hablaba de altibajo, sobre todo es por el tema de juego, ¿no? La imagen que dio el equipo aquí en casa ante, por ejemplo, las canteras, y luego que el partido en Jerez fue muy parecido, os costó entrar en el partido, ¿no? No era como en otras ocasiones que el rival os siempre ha motivado y desde el principio había estado muy concentrado, muy bien, sabiendo muy bien lo que se tiene que hacer. Y quizás, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Es que el partido que hicimos aquí contra las canteras fue súper raro. Porque en ese primer cuarto, de fallar todo lo que se falló, y canasta, hombre, no es que fueran fáciles, porque estando jugadores delante nunca es fácil. Pero debajo de canasta, de poder, yo creo que ese fue un partido raro y totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Por eso te decía, y me comentaban, ese partido no lo pudimos ver porque se disputaba en Jerez, que ante DKV fue tres cuartos de lo mismo, ¿no? Lo mismo, empezamos también muy mal el primer cuarto, no había manera de meter una canasta, pero yo creo que son dos partidos ahí aislados, que no es que... Porque prepararlos lo prepara bien Juan Luis, ¿eh? Juan Luis coge y la semana antes de jugar el partido, prepara, ve los vídeos que tiene, ve las jugadas que ellos realizan y todas esas cosas. Lo que pasa es que luego no tenemos, como quien dice, la suerte. Sí, claro, eso lo comentamos nosotros. Eso lo comentamos nosotros por la rareza. Eso ni el año pasado en Primera Nacional vimos al equipo en esos primeros minutos de un partido estar tan perdido, ¿no? Como por ejemplo vimos con las canteras, y no perdidos, sino tan fallones. Yo creo que la ambición que teníamos de ganarle a esos equipos. Aquí las canteras teníamos muchas ganas de ganarle, porque llevamos ya en esta temporada, como quien dice, un partido que jugamos en la fase primera esta, que jugamos de la Copa de la Federación, que perdimos también, o ganamos. Y ya los dos partidos con estos, llevamos ya tres partidos perdidos con ellos y le tenemos muchísimas ganas de ganarle. Yo creo que con la ambición que salieron los jugadores... Yo no sé si es que se pusieron nerviosos o algo le pasó que no había manera de encestar una canasta. Oye, Pepe, y ya casi con las posiciones decididas en esta liga regular, y lo enlazo con esto que estás comentando, todo parece indicar que en semifinales se vaya a tener que enfrentar precisamente a las canteras, ¿no? Claro, ya estamos viendo que no queda más que un solo partido para terminar la liga regular. Yo creo que el de Jerez no va a perder, aunque tiene que jugar contra Alcalá, pero juega en su casa. Y las canteras tampoco va a perder. Yo creo que la clasificación va a estar como está ahora mismo. Primero Jerez, segundo las canteras, tercero nosotros y cuarto Alcalá. Y nos tocará jugar la primera semifinal contra las canteras, seguramente. Yo creo que sí. Yo creo que tanto Jerez como Alcalá prefieren, ¿no?, evitar a las canteras en esas semifinales, está claro. Pero que yo también creo que los equipos contrarios también prefieren no jugar contra nosotros en el primer partido. Aunque está todo así. Pepe, ¿tú crees que estáis los cuatro mejores equipos en esta final a cuatro? ¿O esperabais que alguno, que algún otro equipo se pudiera haber metido en la final, porque Alcalá precisamente no tuvo un buen comienzo de liga regular y parecía que se abría, ¿no?, el abanico. ¿Tú crees que al final están los cuatro mejores equipos? Mira, yo, después de ver todos los partidos que he estado viendo, a mí el que me ha defraudado un poquito ha sido la línea. Con nosotros ha jugado muy buenos partidos y nos ha costado mucho trabajo, sobre todo allí en la línea nos costó muchísimo trabajo ganarle, que al final ganamos más que de un punto. Y aquí también hizo muy buen papel, además venía con, le pasó como a Chiclana, venía con pocos jugadores, pero hicieron muy buen partido y nosotros creíamos que podía estar ahí en la final a cuatro. Y además para mí que ha sido el único que ha podido ganarle a las canteras, quitando los de Jerez, son los únicos que han podido ganarle a las canteras y yo creía que podían estar ahí. Pero al final, Alcalá, como siempre, está colado entre los cuatro y ahí está. Bueno, todavía queda pendiente la última jornada ante Chipiona, que está programada para el 14 de abril. Y bueno, ¿se sabe ya oficialmente la fecha y el lugar de la final a cuatro? ¿Todavía no? No, todavía no sabemos nada, Jesús. Ni fecha ni lugar, ¿no? Ni fecha ni lugar. Estamos intentando a ver si nosotros podemos traérnoslo para acá. Porque Juan Luis quiere hablar con el presidente de la Federación de Cádiz. Y a ver si él tiene más confianza con los de Cádiz y no lo puede traer para acá. Pero yo creo que no, que esto va a estar sobre todo en Jerez. Él es el primero y además cuando estuvimos allí nos dijeron que ellos querían hacer la fase final. Jerez o Puerto Real, que serían los que tendrían prioridad antes que vosotros. Sí, correcto. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Pepe. Enhorabuena por la victoria, por esa clasificación para la final a cuatro, provincial senior. Y nada, gracias por atendernos y también enhorabuena por ese reconocimiento de tus compañeros, ¿eh? Pues muchas gracias, tú. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seguimos hablando de baloncesto, seguimos hablando de este partido porque tenemos en principio las estadísticas personales del, no, individuales de los jugadores. Por ejemplo, Orellana, 6 puntos con un 1 de valoración. Diego Gálvez, 3 puntos, 3 rebotes, un menos 1 de valoración. En este caso, Jonathan, con 4 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, un 3 de valoración. Ángel, 6 puntos, 5 rebotes, un 10 de valoración. Antonio Moreno, con un menos 1 de valoración. Juan Maza, 6 puntos, una asistencia, 6 puntos de valoración. Kiko Trujillo, 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones, un 16 de valoración. Un 4 de valoración para Santiago, con 4 puntos, 2 rebotes. Álvaro Borges, 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperaciones, un 14 de valoración. Dani Jiménez, 2 puntos, 2 rebotes, un 2 de valoración. Fran González, 5 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones, un 4 de valoración. El tanteo, como nos comentaba Pepe Domínguez, en el primer cuarto 20-14 a favor de los ubriqueños, y muy parecido el tanteo del segundo cuarto, 21-15, con lo que se llegaba al descanso con ese 41-29. La cosa bajaría en el tercer cuarto, donde el Fercabe Cabu se impuso, pero por tan solo 14-13, y en el último cuarto 17-21, que finalizaba o quedaba ya por cerrado el marcador en 72-63. La jornada, la última jornada, recuerden que no era una jornada propiamente dicha, sino que era una jornada en la que los equipos tenían que recuperar los partidos que tenían pendiente, partidos que se habían aplazado y que tenían pendiente. Pues bien, la mayoría, por no decir todos los equipos, ya han jugado los 21 encuentros, a excepción de dos, que es el Emursa Chiclana precisamente y el Club Baloncesto Chipiona, que, bueno, falta el choque entre ellos. Lo que es el resto de la jornada, bueno, la clasificación ahora mismo se encuentra de la siguiente manera. La encabeza el DKV Jerez, 19 victorias, 2 derrotas, el mismo balance que las canteras, 19 y 2, pero con el Vascaverá ganado para los jerezanos. Tercera posición para Fercabe Cabu, 15 victorias, 6 derrotas, y cuarta para Club Baloncesto Alcalá, con 14 victorias y 7 derrotas. Falta una jornada, lógicamente ya matemáticamente nadie puede alcanzar a Alcalá, que es el que marca el límite, porque en quinta posición tenemos a la Unión Linense de Baloncesto, 11 victorias, 10 derrotas, 11 victorias, 9 derrotas, Musa Chiclana y un partido menos, 10 victorias, 11 derrotas, Zimbis, 9 victorias, 12 victorias, 12 derrotas, Gaba, 7 y 14, Jerez, 6 y 14, Club Baloncesto Chipiona, 4 y 17, Algeciras, y 21 derrotas para el conjunto roteño del Don Bosco. ¿Qué podemos destacar de estos números? Lo principal, que el Cabo ha sido el equipo, hasta ahora, en esas 21 jornadas, el equipo más anotador de la categoría, con 1.674 puntos, seguido de cerca por las canteras, 1.638, y Jerez, 1.613. Ya luego, Unión Linense de Baloncesto, 1.554, Club Baloncesto Alcalá, 1.483, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos en lo que es eso en cuanto a los puntos que ha logrado el conjunto briqueña, los puntos encajados, el equipo que dirige Juan Luis Esteban ha estado ahí entre el quinto, sexto equipo que menos puntos ha encajado. El que menos de todos ha sido las canteras, 1.147, seguido de DKV Jerez, 1.255, Club Baloncesto Alcalá, 1.279, Emursa Chiclana, 1.348, y ahí ya entra el conjunto briqueño, 1.361, 1.389, queremos decir, y seguido de Chipiona, 1.443. Son, como decimos, datos estadísticos, números, los fríos números que nos resumen lo que ha sido estas 21 jornadas, y todavía estamos a la espera de que se dispute la última, que será para el fin de semana del 14-15 de abril, que nos dejarán los siguientes partidos: DKV Jerez, Club Baloncesto Alcalá, Emursa Chiclana, Las Canteras, Gaba Jerez, Unión Linense de Baloncesto, Club Baloncesto Algeciras, Club Baloncesto Chipiona, Fercabe Cabu y Zimbis Don Bosco 88. Dejamos ahora ya el baloncesto a un lado, nos vamos con el fútbol sala. Vamos a hablar hoy de lo que nos deparaba la Liga Comarcal de Fútbol Sala, no la Liga Local, porque todavía no se han hecho públicos los resultados de esta jornada. Al menos así no lo ha hecho el Comité Local de Fútbol Sala en su página web. Sí, los de División de Honor, nos faltan los resultados de Primera y de Segunda. Lo que sí podemos destacar es que en Primera División el conjunto del Bar La Plaza ha logrado este fin de semana proclamarse campeón liguero gracias a esa victoria frente al equipo de Babel Dream, partido que terminó con victoria y por lo tanto con ese objetivo de no solo el ascenso logrado, que ya lo habían conseguido con anterioridad, sino de proclamarse campeón de liga. 6-5 fue el resultado final de ese encuentro que, como decimos, enfrentaba al Bar La Plaza y al conjunto de Babel Dream. Todavía pues faltan 5 jornadas. A falta de 5 jornadas, como decimos, es cuando ya conseguía hacerse con el título liguero el conjunto que este año iniciaba la temporada totalmente remozado, con unas incorporaciones muy importantes, sobre todo de equipos que venían de División de Honor y de equipos fuertes de División de Honor, y que sumándose a lo que ya había en ese conjunto ha sido un equipo imbatible esta temporada. Tan solo ha perdido un encuentro el conjunto de Bar-la-Plaza y fue ante Los Montes. Pero no nos vamos a centrar hoy en la liga local, sino en la competición comarcal. Ya saben que el sábado se disputaba en este caso el último partido de la competición, el conjunto de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, y se llevaba la victoria. Llevaba la victoria por 5-2, con lo que se proclamaba automáticamente campeón de liga. La jornada además nos dejaba estos resultados: Grúas Lozano Villamartín 4, Los Blues de Zahara 3 y Villamartín Fran Sport 3, La Barca Club Deportivo 0. El taller en Mape Algar y Asociación Deportiva Fútbol Sala Arcos fue suspendido por el agua y descansó el equipo de Olvera. Tras la disputa de esta jornada, lidera la tabla Atmósfera Ubrique Fútbol Sala con 45 puntos. 39 tiene Villamartín Fran Sport y dos partidos menos que el conjunto ubriqueño. 25 Talleres Mape Algar, también dos partidos menos. Y Arcos 22 y dos partidos menos. Un partido menos para Algodonales, 18 puntos. Los mismos partidos, Grúa Lozano Villamartín 15 y La Barca 14. 12 puntos tienen los Blues de Zahara y dos partidos menos, y 8 puntos Olvera. ¿Por qué tienen casi todos dos partidos menos? Primero, porque tienen partidos aplazados. Por ejemplo, Talleres Mape Algar y Arcos de esta jornada. Y segundo, porque todavía le queda una jornada a la liga en la que descansará el conjunto ubriqueño. Pasamos ese partido, lo hacíamos tan solo en el marcador, pero lo tenemos que repasar también con sus protagonistas. En este caso vamos a hablar con uno de los componentes del cuerpo técnico de los dos entrenadores, esa dirección bicéfala de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Hablamos con Agustín García. Agus. Agus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El sábado, como decimos, se certificaba el título liguero de la Atmósfera Ubrique con la victoria ante Algodonales, que la verdad que para nada puso las cosas fáciles. No, la verdad es que no, que eso también lo tenemos previsto nosotros, que los nervios y las ganas de ganar a lo mejor nos podían llevar a precipitarnos en la forma de jugar, y la verdad que en el primer tiempo fue así, con mucho trabajo. Lo importante, como tú comentas, era lograr ese primer gol, ¿no? Ya más que nada para soltar nervios, pero entre el portero y quizá un poco de ansiedad vuestra en el ataque, la cosa se resistió, ¿eh? Sí, la verdad es que también conseguimos el primer gol, pero rápidamente nos empataron, y con el segundo gol pues queríamos meter un segundo gol para intentar echar la línea un poquito más para atrás y hacer nuestro juego, pero tampoco pudimos hacerlo porque fue meter segundo y nos metieron en una acción de fortuna de ellos, nos volvieron a empatar el 2-2, y hasta el segundo tiempo ya no pudimos hacer nuestro juego, pero la verdad es que sí, que se notaba mucho la precipitación, los nervios, incluso otros partidos que Mario y yo estamos más tranquilos, también los dos estábamos un poquito más nerviosos porque veíamos que las cosas no iban como queríamos. Sobre todo porque era el último partido de liga para vosotros, y bueno, se había hecho todo perfectamente, y también dejarse una liga en el último partido después de haber completado un trabajo excelente esta temporada tiene que doler, ¿eh? Sí, hombre, llegábamos al último partido y la verdad es que hace tiempo, cuando empezamos a entrenar, nos decíamos que costaba mucho trabajo también entrenar martes, jueves, porque claro, no tenemos una edad, cada uno tiene su trabajo, sus obligaciones, y la verdad es que los chavales se han portado muy bien. Tanto ellos como, por ejemplo, Mario. Mario no ha faltado ningún entrenamiento, quizás uno o dos. Yo he faltado más por motivo de trabajo y cosas, el problema que he tenido, pero ¿qué es lo que yo decía a ellos? Que el sembrar después íbamos a recoger seguro, porque entrenar martes, jueves y jugar partido y desplazarte y bregar en el campo, partido más fácil, más difícil, pero luchar, al final se veía la recompensa y la verdad es que la recompensa llegaba el sábado y era importante ganar y la verdad que sería muy doloroso haberlo perdido en el último partido. ¿Qué se expuso en el vestuario durante el descanso? Porque vimos que en la segunda mitad ya el equipo sí y parecía más tranquilo, más concentrado y sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué pasó? En el vestuario, la verdad, cuando llegamos, lo primero que vi es que dejara hablar, porque habló Mario primero, y lo que hicimos fue, yo le dije a ellos, bueno, callarse, relajar, coger aire, tranquilizarse, que va a hablar, que hable Mario, que hemos visto las cosas que estamos haciendo mal y las vamos a comentar, porque otras veces siempre opina cada uno, que son los que están dentro, pues tienen su opinión también, solo lo que digamos nosotros. Pero ellos se callaron, hablamos nosotros y dijimos que la defensa, que es lo que yo veía, que es lo que veíamos, que muchas veces la subíamos demasiado, no sé si era las ganas de ir a por el balón, las ganas de finiquitar el partido, pero claro, el partido, las ocasiones iban a llegar, pero no necesario, teníamos que buscar las ocasiones iban a llegar solas. Y lo que hacíamos era que subíamos la defensa demasiado, o por mala explicación nuestra, o porque ellos querían llegar rápido. Entonces, el segundo tiempo, la verdad es que empezamos bien, mejor en defensa, un poquito más atrás, sin dejar de apretar, pero un pelín más atrás, para no dejarle hueco a ellos, porque la verdad es que en el primer tiempo llegaron unas cuantas de veces. Y es verdad que en el primer tiempo, un partido normal hubiéramos acabado con 4-2 o 5-2, porque el portero de ellos estuvo bien y nosotros fallamos demasiadas ocasiones. Como tú decías, los goles tenían que llegar porque el dominio era absolutamente vuestro, que asediasteis la meta rival. Y nada más empezar la segunda mitad, llegaba el 3-2 y luego Moy terminaba ya de sentenciar el partido y a partir de ahí ya no arriesgar y a desarrollar vuestro juego, que es con esa ventaja pues no hay otra cosa que hacer que dejar pasar los minutos, ¿no? Claro, sí, ya cuando metimos el 3-2, cuando Moy metió el 4-2, 5-2, Moy, la verdad es que es un jugador que el 1 contra 1 le pega bien con las dos piernas, sale por dentro, sale por fuera, sale con su pierna más de la pierna buena y la verdad es que estuvo muy acertado el segundo tiempo, lo hizo bien. Y ya después también Paquito, estuvo muy suelto, estuvo muy bien. Y claro, ya con un 5-2, pues todo el mundo se relaja más, Kiko también estuvo mejor y en definitiva estuvieron todos bien en el segundo tiempo, pero fruto de que ya con un 5-2, tú juegas más tranquilo, más suelto. Bueno, celebración por todo lo alto y tengo entendido que, bueno, que una celebración larga y además junto a la afición que os ha estado acompañando durante todo el año, ¿no? También es un gesto y una forma de agradecer el apoyo, ¿no? Sí, la verdad es que empezamos con la ilusión de, claro, de que era algo que veníamos hablando hace mucho tiempo. Yo lo había escuchado desde que llegué aquí, que había la gente que hace un equipo que jugara fuera, que y coger a unos cuantos jugadores que nunca han jugado juntos y, bueno, en algunos maratones y eso han jugado juntos, pero ponerle un sistema de entrenamiento, una obligación de entrenar, que cada uno, por muy bueno que sea, mete más goles, son todos iguales, estaba bien, pero también te hace falta tener un respaldo de la afición, y la verdad que la afición, desde el primer día que fuimos a la barca hasta el último día del sábado, ha respondido cada vez más, y los chavales, la verdad, que es digno de agradecer, y desde aquí creo yo en nombre del cuerpo técnico y del equipo, agradecerle a ellos porque la verdad se lo merecen. Y oye, Agus, ¿dónde han estado las claves para que este equipo se haya proclamado campeón con esa autoridad en esta primera experiencia en esta liga comarcal? Pues mira, yo desde primera hora, yo sabía perfectamente que tanto Mari como yo sabíamos que el equipo técnicamente no tenía nada que envidiarle a nadie. A mí me preocupaba más quizás la forma de juego, que no estaban acostumbrados a jugar como a lo mejor juega cualquier equipo, porque yo, por ejemplo, le decía a ellos, digo, este partido hemos sido mejores que ellos, porque venía cualquier equipo y jugaba mejor a fútbol sala que nosotros. En el sentido de que técnicamente no eran mejor que nosotros, pero a la hora de hacer los movimientos lo hacían mejor que nosotros. Entonces, ¿con qué forma suplíamos nosotros la forma de jugar de ellos? Pues con las ganas, la garra, la defensa, la intensidad, que yo creo que la ilusión y la intensidad ahí no nos ganaba nadie. Y con la falta de por ejemplo, de movimiento, pues la suplíamos con eso, con la intensidad, entre los entrenamientos y las ganas que teníamos, pues cualquier equipo que supiese saber moverse más que nosotros, pues con eso, con la defensa, lo suplíamos y con las ganas. Y yo creo que esa ha sido la clave. Hombre, pero también hay que reconocer que, como tú comentas, al menos este equipo sí ha dado imagen de ser un equipo exclusivo de fútbol sala y de realizar movimientos exclusivos de fútbol sala, ¿no? Sí, sí. Para cualquier persona que vea el primer partido y vea el último, la verdad es que hay un cambio grande. Lo he notado, igual que lo ha notado Mario, igual que lo ha notado yo creo que la gente que iba a ver el equipo. Los entrenamientos son para largo y la verdad es que se nota. Que se pueden cambiar muchas cosas, sí, pero tú lo que no puedes pedir en un año cambia la forma de jugar de gente que ya tiene una cierta edad. Claro. Pero la verdad es que sí, porque ellos ya han puesto han puesto empeño en el entrenamiento, han puesto atención, tanto las cosas que explicaba Mari como las que explicaba yo, ellos las escuchaban, a veces que salían mejor, a veces que salían peor, pero las hacía tal como queríamos nosotros y la verdad es que los entrenamientos se han notado. La forma de juego de principio hasta ahora sí se ha notado. En esa línea, por ejemplo, que tú comentas, el equipo de Villamartín, Frank Sport, quizás sí tenga más experiencia, ¿no?, en esa forma de jugar, y ha sido el único que ha estado en vuestra línea. Ha demostrado también ser un gran equipo y, sobre todo, por digamos, el baño que se le dio en Ubrique. Si no hubiera estado la cosa ahí, ¿eh? La verdad es que sí. Ellos vinieron a jugar con nosotros. Primer partido de un amistoso. Perdimos 3-2, pero tranquilamente podemos haber ganado, podemos haber empatado porque los dos equipos estaban menos igualados. Era la diferencia, eso es lo que te comenté antes, la diferencia era en la forma de jugar. Ellos están más preparados que nosotros en la forma de juego. Pero claro, el partido que jugamos en casa, la verdad es que nos salió todo perfecto y no sé si decirte que ellos estuvieron mal, pero aunque hubiesen estado bien, yo creo que también lo hubiésemos ganado porque estuvimos demasiado, estuvimos muy bien. También nos entró todo y yo creo que la diferencia de gol ha sido la clave. Uh-huh. Oye, también, supongo que como entrenadores también veréis satisfecho lo que han aportado los jóvenes. Digamos, hombre, hay gente que ya no vamos a descubrir, ¿no?, de los que forman parte de ese equipo, pero había otros jovencitos que están empezando a despuntar en la liga local y la verdad que en este Comarcal han jugado con un descaro, ¿no?, y siendo uno más del equipo y aportando muchísimo, ¿eh? Sí, mira, por ejemplo, no sé si se me escapará alguno, pero yo creo que Juanda y Paquito son los más jóvenes. En cuanto, por ejemplo, a Paquito, tiene descaro la liga local. Yo no sabía si iba a tener mismo, si se iba a poner nervioso. Empezó un poquito titubeante así al principio de liga, pero después la verdad es que él juega con mucho descaro. Y el último partido de liga lo tiene que ver, que juega el último partido de liga. Y él entraba por la izquierda, a la derecha, se la jugaba, hacía recorte, o sea que descaro tenía. Uh-huh. Y después Juanda sí es verdad que se pone un poquito más nervioso, ya está un poco más tranquilo. Pero, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, los entrenamientos, y es un chaval que, la verdad, que como él quería, yo 40, porque uh-huh. Entrena, no pone pegas, y se tiene que autodescartar porque no se da bien, se autodescarta cuando tenemos que hacer convocatoria, y no da ningún tipo de problema. La verdad que eso sí es agradecer, y la verdad que se ha notado que la gente joven se ha comprometido y ha jugado bastante bien, casi al mismo nivel que los que llevan más tiempo. ¿Con los números estáis satisfechos? Ser el equipo más goleador, bueno, algo que se podía esperar, pero no habéis sido el menos goleado, bueno, también, ¿no? Tampoco se puede ser, rozar la perfección, pero hay diferencia ahí entre lo que es el balance defensivo de Villamartín y vosotros, ¿no? Bueno, si te digo la verdad, a mí me gustaría ganar todas las ligas siendo el equipo que más goles recibimos, ¿no? Eso es señal, una de dos, o que defendemos mal, que tampoco lo creo, porque ya te digo que es una de las claves de haber ganado la liga, o que atacamos mucho. Y yo prefiero atacar y recibir goles y ganar la liga que no recibir ningún gol y ser el menos goleado, pero no llegar a ganar títulos. La verdad es que sí, que hay momentos puntuales, pero que el equipo tú ves que a lo mejor defiende mal, pero no sé qué decirte. Sí, es la circunstancia de los partidos, pero no veo ningún problema en defensa. Al revés, yo alabo más la defensa de este equipo que el ataque. Sí, por eso. Es lo curioso, te lo pregunto por lo mismo, porque veo, por ejemplo, a Villamartín Frank Sport. Bueno, también solo lo hemos visto aquí en Ubrique en un partido, ¿no? Y bueno, veo que llega una diferencia de 17 goles menos encajado que vosotros, y la verdad que no, al menos por lo que vimos en ese partido, vosotros no tenéis nada que envidiarle a esa defensa, ¿eh? No, incluso yo creo que todavía le queda un partido más, uno más. Dos partidos más. No sé si en esos dos partidos vayan a recibir muchos goles, porque creo que no, pero no sé qué a qué se debe, no te lo puedo explicar, pero si me dicen si estamos contentos con la defensa, yo creo que Mario como yo te contestaríamos que sí, porque es lo que te vuelvo a repetir, es un equipo que coge, lucha, se levanta, se caen, vuelven para atrás, y si están cansados te piden el cambio, y el que entra lo vuelve a hacer igual, y corren, tanto los partidos como los entrenamientos. No sé a qué se debe, pero vamos, son lo que te quiero decir, son circunstancias del partido. A lo mejor tú vuelves a jugar a otra liga y acabamos tanto con menos goles a favor como con menos goles en contra. Claro. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué conlleva haberse proclamado campeón liguero de esta liga comarcal? Bueno, yo creo que conlleva que hay gente en Ubrique que juega fútbol sala, que hay gente que le pone ganas, a pesar de que trabajan, de que tienen que comprometerse, que hay gente joven que juega bien. Nos hace falta gente, no sé si por las circunstancias de la crisis, que nos apoye más económicamente, un patrocinador que se vuelque más un poco en el equipo. Y te fijas, nosotros no hemos tenido, como otros equipos que llegaban con sus chanda, por motivo, por lo que sea, no hemos tenido. No porque no pudiéramos, sino porque hubo un problema ahí y nos quedamos al final sin chanda y sin... Pero que en definitiva no es lo principal del fútbol sala, no llevamos chanda, ni una bolsa, ni un equipo así. Lo principal es tener gente que te ayude, desde el comité, como la afición, como los patrocinadores, y gente que se comprometa y gente que tenga ganas. Y a partir de ahí, yo creo que todo puede salir. Desde el principio empezamos con poca cosa, sin saber cómo va a salir, pero yo no tengo ninguna pega. A fallos tiene que haber, porque claro, es la primera vez que lo hacemos, y en tanto hemos fallado, por ejemplo, el cuerpo técnico en momento puntual en cualquier cosa, como no te vamos a negar que todo ha sido un camino de rozas. Uh-huh. También había problemas en los entrenamientos, en algún partido hemos discutido, pero es lo normal. Pero en definitiva yo creo que si las cosas se hacen bien, este año ha servido de experiencia, el siguiente debe servir para sentar las bases y hacer las cosas mejor, y que aquí en este pueblo hay gente que juega fútbol sale y que se pueden conseguir grandes cosas. Uh-huh. ¿Ustedes pensáis seguir en la competición comarcal, no? Que yo sepa, la última vez que yo hablé con Dani, creo que sí, que para el año que viene sigue habiendo el equipo. No sé si volveremos a recoger, por ejemplo, a entrenar y ver gente nueva, si van a seguir los mismos. Ya eso tendría que hablar con Dani, con Mario, y sentarnos y ver lo que vamos a hacer, ni quién va a seguir, si hay gente que va a seguir, gente que no va a seguir, y la gente nueva que puede incorporarse. Pero más, en principio sí. Más que nada te lo pregunto, claro, a ser, digamos, una competición paralela, ¿no?, a lo que es la competición oficial de fútbol sala, no hay posibilidad de ascender, ni de descender, ni de nada. ¿Se plantea la posibilidad de entrar en competición oficial? Porque, bueno, visto lo visto, equipo hay, ¿no? A mí sí me gustaría, yo se lo he dicho a ellos desde la primera vez que llegué, que este equipo no tiene nada que envidiar, y con entrenamiento se puede conseguir grandes cosas, pero es lo que te digo, no sé de qué dinero se dispone, si la liga... las siguientes ligas, las que se pueden ascender, las nacionales, la Nacional B, la Nacional A o la provincia, supone más dinero, pero eso ya, claro, eso es hablarlo con Dani, a ver el comité, lo que se dice, el dinero que se dispone y la gente que nos pueda ayudar. Uh-huh. A mí sí me gustaría, porque claro, digamos, jugar otro año más en esta, sí, la puedes ganar, la puedes quedar segundo, pero esta en Carti no falla ahí. Uh-huh. Desde luego. Bueno, y Agus, ¿ahora ya termina aquí la temporada o vais a seguir entrenando? Mira, hoy hay entrenamiento. Y cuando vayamos a entrenamiento, pues hablaremos con Mario y que él, la verdad, que él está más enterado que yo de esto, porque es el que ha ido más veces y el que tiene un poco más de tiempo que yo, a lo mejor sé, y el que se implica un poquito más que yo. Tendré que hablar con él a ver qué es lo que vamos a hacer. En principio hoy entrenamos, no sé qué es lo que haremos. Seguramente haremos algo, jugaremos un rato y estaremos más tranquilos, porque ya la presión no la hemos quitado encima, y no sé lo que haremos, la verdad. Supongo que si es por los jugadores, se sigue entrenando porque están como moto, y al menos para llegar al final de temporada en las mismas condiciones, ¿no? En la liga local, en sus respectivos equipos. Claro, a ellos les viene bien, porque al principio tú empiezas a entrenar y te cuesta, pero una vez que tienen el nivel que tienen, que la verdad que corren, están como moto, pues yo no creo que están perdiendo la forma física. A ellos les gustaría seguir entrenando. Y si están las pistas, no creo que haya problema por seguir entrenando. Pues Agus, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, y enhorabuena tanto a ti como a Mario como al resto del equipo, extensible a todos los componentes, también a la afición que ha estado con vosotros ahí apoyando durante toda la temporada. Y bueno, lo que tú dices, yo me quedo con lo que tú dices, que al final se ha demostrado que Ubrique sí tiene jugadores y tiene equipo para demostrar fuera de nuestra localidad que aquí se juega bien al fútbol sala. Agus, mira, perdona, dime. Que te interrumpa, te voy a decir una cosa. Antes de despedirme, eso, agradecer a la afición lo bien que le han hecho, al comité, al ayuntamiento, al cuerpo técnico. Me quiero referir yo en agradecimiento a Mario también por el trabajo que él ha hecho cuando yo no podía estar también. Y decir que los dos porteros que teníamos, que a principio de temporada, la gente, yo escuchaba comentarios que dudaban, y para mí los dos porteros, desde principio hasta final, habían cambiado, igual que te he dicho, el equipo ha cambiado mucho, ellos también han cambiado mucho y han hecho una gran temporada los dos porteros. Pues ahí queda esa aclaración de Agus. Agus, muchas gracias y un abrazo. Venga, gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y seguimos hablando de fútbol sala. Podemos comentar al menos lo que han sido los partidos de primera división, ya que no tenemos disponibles los de segunda ni los de primera. Es una pena, porque ya decimos, este fin de semana se proclamaba campeón de liga el conjunto del Bar La Plaza frente al equipo de Babel Dream. Eso sí, tenemos algunos resultados de primera, unos cuantos nada más, gracias a la página web precisamente de Babel Dream, que tiene un blog, babeldream.blogspot.com.es. La verdad es que es muy interesante la página. Y bueno, aportan algunos resultados de esta primera división. Ese Barla Plaza 6, Babel Dream 5, Ola Peña 0, Transporte Miguelete 8, Bodegón El Garaje 7, Aljibe 1 y Autoescuela Los Remedios 2, Autoescuela La Sierra Guas 5. En lo que se refiere ya a la división de honor, estos fueron los resultados. Cercasa Cibeles 0, Revolución La Fresquita 11, Club Deportivo Elío Morgan 4, Mandarina 4, Autoescuela Celia 0, Estudiantes de Polideporte 7, Don Odón 0, Pintura Rafa 3, Zulema 4, Paz Metropol 2, Marca 91 5, Leito Construcciones y Reformas 1, Porti Construcciones Hermanos Virue 3, Los Patos 1, y ese es cómo ha quedado, así es como quedaba la jornada, la última jornada, la 19, en esta división de honor. La clasificación la sigue encabezando Revolución La Fresquita, 53 puntos, los mismos que Estudiantes de Polideporte, 40 Mandarina, 36 Marca, 32 Club Deportivo Elío Morgan, 31 Zulema, 30 Porti Construcciones Hermanos Vires Oliva, 26 Los Patos, 18 Pintura Rafa, 15 Cercasa Cibeles, 14 Don Odón, 13 Autoescuela Celia y cierra la tabla Leito Construcciones y Reformas y Paz Metropol con 10 puntos. Y los oyentes dirán, ¿y por qué hemos adelantado la información de Fútbol Sala a la jornada del martes que normalmente se dedica al deporte de la canasta? Pues muy fácil, porque nosotros, este es nuestro último programa antes de estas vacaciones de Semana Santa, mañana al mediodía nos cortamos la programación y ya no volveremos hasta el 16 de abril. Es decir, ni estos días de Semana Santa ni la próxima semana estaremos aquí. Con eso nosotros nos despedimos y por lo tanto que pasen unas felices vacaciones de Semana Santa, el que tenga la suerte de tenerla, y hasta el próximo lunes 16. The streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my face.